Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. Bueno, capítulo 9 de No Soy un Troll. Este va a ser un capítulo un poco extraño. Lo grabo un poco a salto de mata porque no tenía pensado grabar y no tenía pensado grabar por dos factores principalmente. Una, porque no tengo material. Entonces, personalmente, hablar de otros podcasts sin haber escuchado podcast, yo al menos. Para mí sería engañar a vosotros los oyentes. Bueno, y la otra, porque es que lo acontecido recientemente con las jornadas de podcasting personalmente me quitó un poco las ganas de seguir o grabar durante una temporada. La causa es muy fácil para mí. Unas jornadas de podcasting que iban a ser un encuentro con gente que conozco en la vida 2.0 y gente con la que disfruto un montón por los ratos que me hacen pasar, pues sinceramente me he quedado sorprendidísimo. Y me he quedado sorprendidísimo porque el fin de semana yo personalmente apagué Twitter. ¿Y por qué lo apagué? Porque no pensaba yo que éramos capaces algunos que cuando los escuchas tienes o creas cierta imagen de ellos, de oírles decir la de cosas que allí se dijeron, ver los comunicados de ambas candidaturas que por un lado, cuando salió la propuesta de las sedes, pues personalmente pensé que era emocionante el poder de dar tantas ideas a este fenómeno que es el podcasting para fomentarlo y decías, joder, a ver si esta es la ocasión en la que somos capaces de acercarnos a los oyentes y dar a conocer este medio ya a escala mayor, vamos a decir, a escala mayor de lo que actualmente es. Y sin embargo, todo se vino al traste y unos nos echamos los trastos a la cabeza de los otros, viceversa. Y al final, personalmente, que esto es una opinión, repito, totalmente mía, hicimos el ridículo. ¿Y por qué hicimos el ridículo? Pues porque la de cosas que escribimos y dijimos y... Coño, que estaban los oyentes y la gente que nos escuchan ahí como para... No sé, pierdo... De hecho, ayer, hago un paréntesis... Quiero pedir disculpas a un tuitero con el que he intercambiado algún tuit en varias ocasiones, que se llama Canario El, que se llama Adrián Hidalgo, en el que, pues, cuando dije que volví a casa muy tarde y que no tenía material para grabar, pues él me dijo, pues hay últimamente mucho, y me salté contra él a la yugular, que mucho menos lo merece, vamos... No lo merecía y le pedí disculpas porque no era el caso. Vaya peja mental llevo. Pero bueno, era un simple querer sacar el micro, soltar estas cuatro ideas que me rondaban en la cabeza varios días aquí para que las escuchéis. No pretendo, ¿no? Ni mucho menos, y ojalá en vez de echar o ibar al fuego de las brasas, porque todavía hay gente que le sigue dando vueltas a esto, pues ojalá esto sea un gran saco de arena que apague ese fuego definitivamente y las cosas vuelvan a su cauce, aunque no sé, personalmente tengo una sensación un poco extraña al respecto. Dicho esto, pues voy a comentaros de un, pues el capítulo este 9 será un poco extraño porque comentaré muy por encima porque, como he dicho, mi tiempo de escucha de podcast se ha reducido a 15 minutos diarios, como mucho. Además, estos 15 minutos son en una situación, pues en un autobús público, con lo cual podcast que para mí son súper entretenidos y súper divertidos, como puedan ser La Guardilla o como puedan ser Normas, pues es que no puedo escucharlos porque el ruido ambiente hace que os me subo el volumen del iPhone muchísimo o es que no pillo apenas lo que me dicen. Y no es, por favor, no pienso que no creo que esto se tome como una crítica, sino que, como todos sabemos, pues hay podcast que requieren de una cierta situación de cuándo escucharlos. Así que, como podcast que últimamente he escuchado, pues me quedé muy sorprendido con el podcast en el capítulo 10 de Infoxicados, que Javi Frecci and Company venían anunciando como que iba a ser la caña, y efectivamente lo fue al conseguir juntar a esos tres monstruos de las letras actuales y que soltaran una entrevista brutal. El único pero que puedo decir yo a esa entrevista es que yo creo que igual se les fue un poco de las manos, y hacer una entrevista de hora y media me parece que rondaba, y en algunos casos pues dejarles hablar y hablar y hablar y divagar, pues personalmente pensaba que en algunos momentos se perdía el hilo. Pero bueno, al final las ideas quedaron claras y mira, es una cosa de admirar que gente como esto, el podcasting, para que, volviendo a lo de inicialmente hemos hablado, pues sea capaz de juntar a estos tipos que actualmente son número uno en ventas en formato electrónico en App Store y en Amazon, ¿no? Luego escuché, porque me lo paso genial, con mi amiga Anita Poppy, el podcast de Anita Poppy. Y aunque he de decir que cuando entran on fire con el tema del Madrid, y cuando habla de ciertas cosas del jailbreak, pues a mí personalmente no me va mucho porque no lo hago. Pero bueno, en sí, él, digamos que me alegra el rato de escuchar su voz y eso, y se me hace ameno. Tengo pendientes varios podcasts que son que desconocí totalmente su existencia, que ya lo dije ayer por Twitter, que quiero indagar en ellos, que uno que es sobre agentes forestales. Otro que es uno que me escribió un chavalote preguntándome acerca de cosas técnicas de cosas de podcasting, que era el de Fran y Quique. Luego también recibí otra recomendación por mail acerca de a ver si no escuchaba un podcast de cómics, pero he de decir que como los de juegos, pues no leo cómics, no juego, pues entonces no escucho podcast de estas características. Escuché, además, muy bien, me gustó muchísimo el podcast que hizo el gran Emilcar sobre la presentación de Mountain Lion de Apple, porque ocurrió que me enteré por Twitter que había ocurrido esto, que había Apple sacado una nueva versión, o sacado, presentado una nueva versión de sistema operativo, y vi también el tuit de Milcar diciendo que él sacaba un podcast comentándolo, aparte del tema de NAS y tal, bueno, y decidí bajármelo porque sé que Milcar en estas situaciones, pues a la hora de analizar, tiene bastante buen criterio. Sigo escuchando los podcasts de Trending Podcast, que esas cuñas tan pequeñas que meten, pues por lo general pues me mantienen un poquito informado de lo que pasó por Twitter en el día. Y es que, como he dicho, pues eso, mi tiempo de escucha de podcast se ha mermado considerablemente. Primero por temas de salud de miembros de mi familia, y luego por temas laborales, que eso, que llego a casa súper tarde y no con la mentalidad y ganas de ponerme de, pues, a escucharme. Vamos, llego y lo que prefiero es hablar con con la jefa y ver cómo ha ido el día y tal, antes que pues ponerme delante de aislarme, que no viene al caso. Bueno, en el capítulo de hoy, después de esta tremenda charla que sigo aburriendo a las vacas, quiero comentar un intercambio del tweets del que fui testigo el otro día. El tema es que Proteus BCN, amigo Proteus BCN, podcaster del podcast Dime Tú, que también es uno que recomendaría ver, pues de lo que va es no es un podcast, es un podcast de entrevista pero en vídeo. Si no lo conocéis, pasaos por la web y le echéis un vistazo, que realmente vale la pena, porque pone cara a esas voces que tantas veces hemos escuchado, y además las entrevistas son muy muy entretenidas y revelan cierta parte de la personalidad de la persona entrevistada. Pero bueno, aparte, pues lo que decía, es podcaster, tiene el podcast este Dime Tú, tiene también uno de La Cocina Televisión, y luego aparte pues tiene un blog que eso, el amigo Daniel Aragay pues está viviendo en Suecia, y se llama Hasta el Sueco, y suele poner cosas muy interesantes. Yo suelo echarme de vez en cuando un ojo, son de esos blogs que visito temporalmente. Y bueno, lo que decía, que me enrollo, que se me va. El tema es que el otro día, pues eso, el amigo Daniel, pues en un momento dado tuvo en su timeline de Twitter un intercambio de tweets con ciertos tuiteros podcasters acerca de el uso del lenguaje, de cierto lenguaje en los podcasts, en las locuciones. Entonces, muchos defendían que la libertad de expresión te permite decir lo que quieras, y otros defendían que, bueno, una cosa es que el explícito en los podcasts, pues quizás no es que puedas decir lo que te dé la gana, sino que puedes usar el lenguaje que desees, que es distinto poder hablar como quieras a poder decir lo que desees, ¿no? Entonces, yo supongo que de eso charlaremos un ratito él y yo. A colación de esto, he escuchado hoy en el podcast de 11 de Infoxicados, que como veis que los podcasts que escucho pues son aquellos que el ambiente pues me lo permite. Bueno, pues en el capítulo 11 pues se hablaban de Megaupload, del CER Megaupload y tal. Y una de las cosas que decían también era la libertad de Internet y el poder. Yo creo que una cosa es hablar como quieras y otra cosa es decir lo que te dé la gana. Entonces ahí estoy un poco en el bando de Daniel, en el que tú puedes utilizar más o menos el lenguaje o no, que eso ya cada uno es libre, aunque yo personalmente pocos tacos me habréis escuchado en este podcast. Pues lo dicho, podéis usar el lenguaje que te dé la gana para transmitir lo que tú quieras, o puedes hablar como quieras, pero lo que está claro es que tampoco lo que no puedes hacer es hablar y decir lo que te dé la gana y entrar en insultos, entrar en críticas sin fundamento, en soltar opiniones que a veces están más allá que acá, pues yo creo que están fuera de lugar, personalmente. No obstante eso, pues con el amigo Daniel mantuve la siguiente charla que os voy a poner, y tras la misma pues seguiremos con este extraño capítulo, que si os habéis dado cuenta por ahora no ha venido ni promo, no ha venido ni musiquitas, ni ha venido nada. Pero bueno, adentro la charla y luego seguimos. Bueno, estamos a 23 de febrero, aniversario de que en el 81 aquí en España se hizo un golpe de Estado. Pero bueno, no queremos hablar de eso, ni mucho menos, sino de lo que he dicho, y estoy charlando con el amigo Daniel Aragay. Hola, ¿qué tal? Que por cierto, déjame puntualizar que son las 23:32. ¿Sí? 23:32, sí. Efectivamente. Y día 23. ¡Ostras! Bueno, y todo esto viene a que, pues eso, que independientemente de que mi ánimo podcasteril está un poco apagado últimamente, desde hace unos pocos días, pues sí que me gustó la conversación, entre comillas, tuitera que tuviste tú, Daniel, el otro día, acerca de Pues no, del lenguaje podcast. Del lenguaje, sí. Del lenguaje que algunos usamos. Del mal lenguaje. Que algunos usan, entonces. Mm. Entonces dije, ah, pues mira, pues... conforme que vi la conversación, es charlé contigo un poquito vía Twitter y algún email, nos hemos intercambiado. Sí, sí, sí. Luego salió el post este que has publicado en tu blog de Haciendo el Sueco, que está en danielaragay.com. Sí, bueno, también haciendoelsueco.com, que redirige. Yo siempre llego por danielaragay. Por danielaragay, vale. Y a raíz de esto dije, pues mira, un día hemos de charlar con el amigo Daniel y yo. Ajá. Y a ver qué, exactamente, y a ver qué sale y a ver qué. Sí. Sí, escribí el blog porque, claro, en Twitter el concepto que yo quería explicar es que por mucho que pongas la señal de explicit en tu podcast, a no ser que tu podcast sea de meterte con la gente, pero si tienes un podcast serio y pones el explicit, no es porque puedas insultar a quien te dé la gana, sino que en algún momento puedes utilizar algunos tacos o puedes utilizar alguna jerga o algo que posiblemente puedas herir la sensibilidad, pero no herir a alguien, sino como, uff, qué mal suena esto, ¿sabes? Como algún insulto, pero no que te permita insultar abiertamente. Vaya, es lo que creo, y más viviendo ahora, llevo algo más de 2 años viviendo en Suecia, aquí vas tú por la calle y es que el insulto entre amigos es que muy poco, muy poco. Es que casi es anecdótico el nivel de insultos que hay aquí entre la población sueca. Y claro, estoy acostumbrado a no escuchar ningún taco, a cuando pongo podcasts españoles, algunos me digo, bueno, pero esto, ¿sabes? ¿Esto qué es? Pero hay como una especie como de... no odio, pero con los ánimos bastante crispados. A ver, que por una parte lo entiendo, por la crisis y todo eso, lo puedo llegar a entender, pero yo creo que no hace falta perder los papeles y no hace falta ser mal educado y irrespetuosos para estar en contra de algo. O sea, sí, coincidimos en que se pueden decir las formas de... o sea, se pueden decir las cosas de muchas formas y se pueden expresar la misma idea de muchas maneras también. Uh-huh. Pues mira, fíjate que yo lo que he hecho antes de nuestra charla, sí, digo, pues mira, voy a buscar en la RAE, uh-huh, el significado de la palabra explícito. Ajá. ¿Vale? Y como y el significado pone que expresa clara y determinantemente una cosa. Uh-huh. Lo cual a mí me ha despistado un poco por lo que decimos. Es decir, cuando tú pones la marca explícito en un podcast, no sé la asociación que pueda tener el significado este que te acabo de leer con el hecho de que el contenido es contenido explícito. Sí, o sea, no... sí, porque son, bueno, no sé, a lo mejor porque cuentas tal las cosas como son sin ningún tapujo. Sí. No sé, pero claro, también es también muy cultural porque, no sé, en los años 50 una chica que enseñara los tobillos, pues era eso, uf, era pornografía. Ahora, ¿sabes? Como que da igual. Un tobillo, no, bueno, a la gente, vaya, no creo que le pongan los tobillos, a no ser que sea una parafilia, una parafilia. Pero también depende mucho a nivel cultural lo que es considerado explícito o no. Bueno, claro, es que depende. Es que es muy vaga esta definición. Esta definición, sí. Sí. Uh-huh. Sí. O al menos el explicit a nivel de internet se interpreta de otro modo. Quizás se interpreta de otro modo, que es lo que estamos los dos pensando, sí, que es el darle libertad a la lengua, uh-huh, y empezar a soltar por la boca lo que pasa es que yo creo que muchas veces se peca, y está muy bien lo que tú dices, tú en una conversación más o menos normal, vamos a decir, uh-huh, quizás en tu caso por lo que has comentado de Suecia no ocurre, pero aquí, por ejemplo, si en un momento dado yo en una conversación puedo soltar algún joder, algún, ¿sabes? Algún... Uh-huh. ¿Tiene explicit el podcast? No. ¿Este? Vale. No. Vale. Pero vale. No, te quiero... Pero te quiero decir, yo lo interpreto como eso, pues en un momento dado, o sea, a ti se te puede escuchar, se te puede soltar y no creo que sea malo que se me escuche, pues, alguna palabra de este, de este calado, ¿no? Sí. Lo que ya no me gusta, y ahí sí que coincido contigo, es que sí que hay podcast, que es lo que tú dices, no sé si es jerga o no sé si es que a ver cuántas palabrejas de estas soltamos porque es lo que está esperando el que nos escucha. Uh-huh. Yo, de esa gente, a mí no me tendrá como público. A no ser, bueno, por norma general, a ver, hay podcast, pues que sí, a veces... Pues es que también depende mucho de las formas. Hay formas que, divertidas, pero hay formas que son las que a mí no me gustan, que son cuando van a mala leche. Y a insultar. Sí, y a sí, cuando van a insultar, a hacer daño, eso ya no me gusta. Cuando es algo más bien anecdótico y que es el juego, que entras en su juego y estás dispuesto a hacer, a seguirles el juego, pues, pues ningún problema. Pero cuando... ya eso ya llega a las descalificaciones ya casi personales, pues eso ya no, no me gusta. Y menos cuando se intenta hacer el gracioso. Sí. Cuando, sí. Que encima sí. Parece que le quiere sacar punta a la cosa de lo que has dicho y intentando sí. Encima pues acentuar esa parte de la jerga o esa parte del lenguaje que entre comillas es que podría... Dime. No, además, esta conversación salió porque escuché un podcast que un integrante de este podcast dijo, es que dice, nos hemos portado muy bien porque hemos hablado muy bien. No se podrán quejar. Y porque hemos recibido alguna crítica de que a veces hablamos bastante mal, a nivel de insultos. Ya, ¿el podcast me lo puedes decir cuál es? No, prefiero no decir nada. Ah, ¿no? No, prefiero no decir nada porque... Ah, vale. Quiero dejarlo así en el aire. Así en el aire. Vale, de acuerdo. No quiero acosar a nadie. Y alguien saltó y dijo, no, es que como nosotros tenemos el explicit, no sé por qué se quejan, porque podemos decir lo que nos dé la gana. Y claro, a mí ese comentario no me gustó. De ahí vino la conversación. Porque tener el explicit no significa que digas, que puedas decir lo que te dé la gana. Tener el explicit, yo entiendo que puedes decir, o sea, que puedes usar lo que el lenguaje que tú consideres oportuno para expresarte. Efectivamente, pero no para ofender. No para ofender, insultar y atacar y ir a por él. Vale, de acuerdo. Yo, por ejemplo, no sé si escuchas tú el podcast de Serantes. No. Bueno, el podcast de Serantes a mí personalmente me gusta mucho, es muy escuchado aquí en el ambiente geek, Mac, bueno. Y, sí, lo conozco, pero no he tenido ocasión de escucharlo. Vale, pues ahí, por ejemplo, la amiga Naku, ahora no sé, espero que no se me enfade, pues de vez en cuando se enciende se enciende y suelta pues alguna palabra de estas, pero no es, vamos a ver, lo que estoy intentando ahora y sé que mucha gente lo escucha, es que no es que Naku sea una mala hablada, ni mucho menos, sino que en un momento dado sus ideas las expresa así. Y esas ideas no ofenden, ni van a insultar, ni van a sacarle la punta ni tirar de la lengua de nadie. Que eso es distinto que de otros podcasts que efectivamente son un continuo despropósito de formas y maneras. No de contenido, porque el contenido pues puede ser como este o puede ser, pues no sé, es lo que estamos dándole vueltas. Es decir, dices unas cosas y son formas y maneras de decirlo. Entendemos, ¿no? Sí. Y sí, no, es que toda la razón, además es que a veces a lo mejor hay un integrante que es que le gusta ser, podríamos decir, el troll. Le gusta ser el troll y yo la verdad, escuchar un podcast que pase vergüenza ajena por escuchar a otra persona diciendo animaladas y burradas, pues yo no sé, yo no me siento cómodo. Y como no me siento cómodo, pues voy y vuelvo. Es decir, lo escucho una temporada, luego descanso. Luego vuelvo y luego descanso. Porque es que a veces se hace muy insufrible este tipo de personajes. Sí. Mira, a mí me pasa con un podcast que es de mi amigo The Writer, el CWM0 en Twitter. Ajá. Pues este chaval tiene un podcast que se llama This is a Robbery. De hecho, lo he comentado alguna vez aquí en No soy un troll. Y este chaval hace un podcast de... Este podcast en concreto es un podcast de cine. Y la verdad que como... O sea, yo creo que es de los podcasts de cine que mejor comentan las películas, que comentan las escenas, que entran a unos niveles de detalles propios de un groupie, para entendernos, de una banda de música, ¿no? Es decir, sí, se las conoce de arriba abajo, lo estudia, lo analiza y como tal es impresionante. Sin embargo, a mi entender, y eso que luego en cuanto escuche esto el amigo de Writer por Twitter se me va a tirar a la yugular, en cuanto empieza, hay veces que en cuanto empieza a hablar, pues creo que muchas de las cosas que dice pues están fuera de, para mí, fuera de lugar. Entonces, pues no sé, ¿qué es lo que buscas? ¿Que el público te escuche por lo que dices o por el cómo lo dices? Sí, es que no sé. Bueno, a ver, yo en este aspecto, que cada uno haga lo que quiera con su podcast. Es tan muy libre de hacer lo que quiera con el podcast. Yo no voy a ser a nadie para decirle, no, tu podcast lo tienes que hacer de esta manera, sino que yo escucho los podcasts que me gustaría escuchar más, pero los podcasts que escucho, escucho porque me gustan a mí, no porque me gusten a mí, quiera hacerlos cambiar, sino que si los quieren hacer de esa manera son tan libres de hacerlo. Yo los escucharé o no los escucharé. Pero claro, luego, por otra parte, hay podcasts que dicen, no, queremos tener más oyentes. Ya, pero si quieres tener más oyentes, no puedes centrarte en un tipo de público que seguramente es minoritario. Ya. Y yo sé de gente que oyente de podcaster, de podcast, que, por ejemplo, una, este tipo de lenguaje no les gusta, eso para empezar, porque lo encuentran muy chabacano, muy, muy barrio bajero, y no solo eso, sino que hace que el podcasting, cuando la gente escucha este tipo de podcast y reciben este tipo de comentarios y este tipo de palabras, piensan, bueno, estos son, yo qué sé, son dos personas, tres, cinco, las que sean, que se reúnen aquí, dicen sus gilipolleces y encima les tenemos que escuchar. Ya. Sí, porque una de las cosas que se demanda mucho en la difusión, o sea, en el podcasting como método de difusión, es que sea equiparable, vamos a decir, equiparable a una radio, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú te... No me imagino yo a... Como ya estuve charlando con PodTaxi, no me imagino yo al amigo PodTaxi enchufando en sus carreras, y de hecho lo dijo aquí claramente cuando estuvo charlando conmigo, señores, yo hay podcast que no puedo escuchar cuando llevo a alguien detrás. Sí, yo también lo escuché, ese comentario. Entonces, y yo creo que estábamos hablando de lo mismo, es decir, hay cosas que pueden ser expresadas de muchas maneras y puedes entrar en la vulgaridad, vamos a decir, para expresarlas. Sí. Pero lo que no puedes hacer nunca, y eso es en lo que yo creo que coincidimos, en hacer un podcast que te tires a la yugular de cualquiera. Uh-huh. Con toda la libertad. Sí. Libertad, libertinaje y sin razonamiento alguno. Y aunque lo tuvieras, entiendo que no es la forma y manera de, en un podcast, de ir a atacar a alguien. Y te aseguro que a raíz de esta conversación nos va a llover de todo. Pero bueno, esto es como mi podcast es un podcast de que habla sobre podcast, nunca mejor dicho, pues allá cada uno y a ver lo que nos viene. Claro, a ver, tendrán su público y es tan respetable como cualquier otro, pero, por ejemplo, a mí, en mi caso, a mí no me tendrán. A mí tampoco, posiblemente. Ajá. Uh-huh. De hecho, lo que pasa es que muchas veces yo pienso también que su propaganda, vamos a decirlo así, o su carta de presentación, en muchos casos es el... ¿Puede ser el lenguaje? No lo sé. Pero no sé. A menos a mí, en estos podcasts que de insulto barato, a lo mejor lo escucharé un capítulo, dos, tres, pero... No es de esos podcasts como, por ejemplo, los podcasts de Ciencia Es, por ejemplo, que puedes escucharlos, no te cansas nunca, aprendes un montón. O, no sé, por ejemplo, el podcast del sí, Búho. Por ejemplo, 100 de cine. Es decir, hay podcasts que, bueno, pues los puedes escuchar y los mantienes y los escuchas siempre, pero hay podcasts que, al menos en mi caso, que necesito entre... Lo hago por épocas. Es decir, los escucho una temporada, hago un paréntesis, los escucho otra temporada y hago otro paréntesis. Sí. A mí me pasa también, ¿eh? Yo hay algunos que... si no, obviamente también te saturas. Es decir, si hay un podcast de mucho ruido, entre comillas, mucho ruido me refiero a que son podcasts muy cargados de mucha gente y de una conversación tipo La Guardilla, uh-huh. para entendernos, pues... Yo muchos capítulos seguidos de La Guardilla, por ejemplo, no puedo tragarme, no podría tragarme. Ajá. Sin embargo, muchos capítulos seguidos de, pues el que he dicho, el podcast del Búho, la biblioteca de Trantor, pues son podcasts que, oye, que vengan balas. O sea, tú puedes estar sentado en el sofá tranquilamente y detrás de un capítulo que venga otro y te aseguro que se te va la tarde. Sí. Bueno, Fuera de Órbita, por ejemplo, otro. Que ya aprovecho aquí... ya que estamos, quiero hacer una pequeña queja, porque seguramente, si no lo escuchan, no sé si escuchan podcast, pero si no, ya les llegará. A ver si puede mejorar un poquito la calidad del audio. Porque yo diría que es de los podcasts que escucho que peor se escuchan, pero que los escucho porque la temática, como me encanta, yo creo que se aprovechan de este tema. Como tienen una temática bastante friki. Y además yo no lo muy buenos. Yo no lo he escuchado nunca, el de Fuera de Órbita. Pues te lo recomiendo. Si te gusta la ciencia ficción, te lo recomiendo. Además, son muy buenos. Lo único que les falla es la calidad del sonido. Es lo único que les falla. Pero todo y así yo los escucho. Y a veces que vas en el autobús y que hay mucho jaleo, a veces tengo que tirar para atrás porque a veces es que no me entero. Ya. A mí, fíjate, yo, bueno, he de declarar que Daniel sí ha escuchado todo lo que he grabado antes. Sí. Vale. Y ahí he nombrado eso, que a mí sí. Me pasa que hay unos podcasts que es que no puedo. No puedo según qué situación escucharles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que claro, también veo que, entre comillas vamos a decir, tengo mucho por escuchar todavía. Entonces, si tengo que echar para atrás para escuchar esa parte que me he perdido, Es que no termino un capítulo. Sí. No termino un capítulo. Sí, entonces, sí. Si no termino un capítulo, tampoco es eso, ¿entiendes? Entonces, termino dándole editar y borrar en el downcast a algunos podcasts. Por eso, porque, digo, pues para eso no los escucho. Así sin más. Sí. No, yo de momento, los que escucho, no son muchos, pero son unos cuantos, tengo la suerte de que se escuchan bastante bien. Y además es de agradecer que al menos se preocupen en... Al menos que se escuche bien. Que se escuche bien, es lo mínimo. Que se escuche bien. Porque a veces cambias de un podcast a otro y dices, uff, vaya cambio. Ahora sube el volumen o baja el volumen. Eso es una de las cosas que también me he planteado yo, porque yo me he creado en Downcast una lista de reproducción, bueno, unas listas de reproducción, y efectivamente me pasa eso, que después de un podcast viene otro que si son del mismo podcaster, por decirlo de alguna forma, pues puede sonar más o menos igual, pero como cambies, pues es que muchas veces te influencia el haber escuchado el anterior para cómo recibes al siguiente. Sí, es verdad, es verdad. Claro. Y ahí hay veces que puedes perjudicar al de antes o al de después. Ajá, sí, porque a lo mejor estás escuchando uno que se escucha fatal, bueno, fatal, se escucha regular, pero se escucha bien, luego escuchas el siguiente que se escucha fenomenal y dices, vaya mierda el de antes. Pero si solo hubieras escuchado solo el de antes, pues no hubieras tenido esa impresión. No te hubieras tenido esa impresión, sí. Efectivamente, o al revés. Pues fíjate que yo ando estos días a vueltas con... Porque me ocurre que cuando grabo conversaciones, pues me suele pasar que una de las dos voces me sale baja. Uh-huh. Y algún oyente me lo ha dicho. Oye, mira, que en el podcast este, concretamente me pasó, se debió notar mucho con el podcast que hice con Anita Poppy. Uh-huh. Entonces ando haciendo pruebas de conversaciones para subir audios, bajar audios, y bueno, ahí andamos... Uh-huh. Pero tiempo, ¿eh? Ya con una serie de pruebas... Claro, es que lleva tiempo, ¿eh? No sí, es sí, ha habido, sí, ha habido gente que he charlado con, por ejemplo, con Tazfoto de Radio Foto Libre, Y me estuvo Pablo y me estuvo ayudando y dándome una serie de consejos. Hoy he estado hablando con un chaval, el Kaich, que de pronto se conoce que hoy en el un podcast que ha sacado el señor Perogrullo en el telar del Geek, con José Blanco, pues se conoce que, y realmente yo no lo he escuchado todavía, pero he visto el audio, o sea, la onda en el Audacity. Sí. Y se ve, la parte que graba Daniel al principio se ve súper bien, pero la parte que graba en la conversación se conoce que había grabado con el micrófono del escritorio en vez del micrófono suyo, y se oye, ¡buah! Bueno, por lo menos lo que es la onda se ve súper mal. Y ha habido un chaval que se ha ofrecido y ha hecho un screencast de cómo lo arreglaría. ¡Qué bueno! Es fenomenal, porque nos lo ha hecho, porque yo le preguntaba a él, cuando ha tuiteado esto con Daniel, le digo, oye, pues eso es muy interesante y a mí personalmente me interesa por lo que te digo, porque estoy intentando mejorar esa parte de los volúmenes y por lo menos que se haga más o menos decente y coherente. Uh-huh. No parezca que uno está gritando y el otro está súper bajito en una cueva, ¿no? Sí. Entonces, se ha cogido el tipo este, el audio del podcast de Daniel, uh-huh. lo ha abierto en Audacity y le ha hecho un screencast con qué habría que hacer para mejorar ese audio. Y efectivamente nos lo ha pasado por Dropbox y efectivamente se ve que cuáles son los pasos, qué opciones de menú tienes que hacer, que cuáles son las acciones y filtros que tienes que meter. Ajá. Y al final se queda una onda, oye, que suena súper distinto y no bien, indudablemente sí. No puede sonar bien, claro. Pero bastante mejoró con respecto al original. Pues sí, este, sí. Este chaval se llama, el que nos ha hecho el screencast, se llama Ekaich. Uh-huh. No, a mí, por ejemplo, en algunas entrevistas de Dime Tú, en audio, ¿sí? Que hay, creo que hay un par que me pasó algo parecido y tuve que editar. Porque, a ver, uno de los problemas que tenemos los podcasters, y yo estoy ahí dentro también metido de lleno, es que... hacemos el podcast con toda la ilusión del mundo y cuando lo tenemos terminado lo editamos así rápidamente porque tenemos muchas ganas de publicarlo y que nuestros amigos y en Twitter empiecen a comentar lo que acabamos de subir, pero sin escucharlo nosotros mismos antes de publicarlo. Y a veces ha pasado de que publicamos cosas en el podcast sin escucharlas antes completamente. Y a veces vemos que las meteduras de pata que metemos. Y eso, he escuchado varios podcasts además. A mí me pasó una vez y lo pude corregir un poco tarde, pero a tiempo, porque creo que solo se le bajaron dos o tres, porque tuve a tiempo. Pero yo sí que he escuchado más de algún podcast que empiezan a hablar, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ay, me he equivocado. Voy a grabar. Repito, ¿sabes? Como tomas falsas. Ay, no cortan. Y no cortan, no cortan esa parte. Eso, claro, eso es porque no has escuchado el podcast antes de colgarlo. Y a mí me ha pasado una vez y lancé un improperio porque estaba leyendo el pequeño guión que tenía y me equivoqué y dije un taco. Y no sé si dije mierda, bueno, no sé si dije mierda o algo peor. Pero dije como mierda, otra vez a repetir. Y salió el mierda. Y cuando me di cuenta, yo rápidamente saqué el audio para que nadie se lo pudiera bajar más. Y nada, editar esa parte, volver a subir el audio, etcétera, etcétera. Pero te da una rabia. Y digamos que quitaste el audio para que no estuviera accesible hasta que lo corregiste. Ajá, y ahí está, sí, efectivamente. Vale, no, que es distinto haberlo dejado y subir y machacar. No. Lo saqué inmediatamente para que nadie pudiera bajar más. Ya. Yeah. Uh-huh. No, es la prueba del delito. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, yo creo que la charla sobre el tema del lenguaje ha quedado más o menos clara. Sí, y te aseguro que ya te iré pasando, como tengo tu correo, sí. Conforme nos vaya llegando algún comentario, no sé si explícito o no tanto, pues ya te los iré pasando y los compartimos. Y si quieres los comentamos juntos. Vale, pues ningún problema. A mí me gustaría aclarar eso. A ver, yo que cada uno haga con su podcast lo que le dé la gana. Pero si su público, quieren ir a un público, quieren dar una imagen de seriedad. Lo que no pueden decir es que yo tengo el explicit y digo lo que me da la gana, porque esto no es así. Eso por una parte. Y la otra, bueno, pues si quieres tener hablar de este lenguaje, pues sé que sepas que vas a tener a tu público que te va a seguir, pero otro público que a lo mejor por temática podría escucharte, la vas a perder solo por el simple hecho de llevar el podcast con este estilo. Es lo que tú comentabas de tu amigo del alma. Sí, el The Writer. Sí. No, yo te digo sinceramente, a mí me parece un podcast de cine alucinante. Uh-huh. Así, y lo digo así y se lo he dicho a él varias veces. Pero oye, eso ya cada uno... Que efectivamente. Bueno, estaba, por cambiar un poquito el tercio, estaba leyendo porque sabía que tú ibas a ser ponente. ¿Digo ponente? ¿Bien? ¿Digo ponente? Sí. Dices En las jornadas de podcasting y venías en la candidatura de Madrid, ¿no? De Madrid, sí. Porque además se pusieron en contacto conmigo, se ofrecieron, además... no sé, se me ocurrió de, mira, estaría bien una charla de pasado, presente y futuro del podcasting y no sé. Además, como siempre, tuve una charla hace ya unos años con Gelado y con Osuna. Sí. Y dije, mira, pues... Podemos revivirla porque me lo pasé muy bien. Y se lo comenté así por encima. Ellos ya lo terminaron de rematar, de darle forma. Y lo pusieron. Y claro, a ver, siendo egoístas y realistas, claro, a mí la candidatura de Madrid me iba perfecto porque, claro, vuelo Estocolmo-Madrid directo, directísimo. O sea, perdón un momentito. ¿Tú te ibas a coger el avión en Estocolmo? Sí. ¿Te ibas a venir a Madrid? Sí. ¿Pasar 3 días y vuelta? Efectivamente. Bueno, iba a pasarme 6 días porque ya me iba a quedar unos días más en Madrid. Sí. Pero sí, mi idea era venir para las jornadas, pero solo para las jornadas y aprovechar las jornadas para ir a Madrid. Ajá. Pero bueno, si hay que ir a Sevilla, pues se va a Sevilla, que no, se, no hay se irá problema. A Sevilla. Lo único que me molesta... cómo las compañías aéreas españolas abusan de los precios que hay. Porque es que me sale más caro el vuelo Madrid-Sevilla que de Estocolmo-Madrid. Casi. Puñetas. Y si no ya sabes, Madrid es, o sea, Estocolmo-Madrid y un AVE. No, eso es más caro. Ah, sí. Estuve mirando precios y me salía más caro el AVE que el avión. Yo, ¿pero esto qué es? Pero no, ¿cómo puede ser? ¿Que es que no es normal? No, ¿y ese avión ya va con esto o tenéis que dar a los pedales, macho? Es que es me parece, bueno, demencial. En fin. Bueno, si hay que ir a Sevilla, se va. Uh-huh. Y luego retomamos este tema enseguida, que me interesa. Sí. Y luego leo que tu actividad. Estoy leyendo la candidatura, vamos a decir, tu biografía, ¿vale? Uh-huh. En la candidatura de Madrid dice, su actividad podcastfera se remonta al año 2005, es el responsable de Europodcasting de entre 2005 a 2007. Mm. Dime tú, del 2005 actualmente, aunque está algo parado. Sí. El Rincón de Laura. Sí. Del 5 al 10, Viajes a tu aire del 5 al 8. Uh-huh. Y La Cocina Televisión del 2009 a la actualidad. Sí, la actualidad. Está un poco parado, bueno, porque... Bueno, últimamente... Mi vida ha sufrido un gran cambio y estoy retomando un poquito mi vida, bueno, mi nueva vida. Aparte está el tema del sueco, ¿sí? Que esto también me quita mucho tiempo, el trabajo, pero sobre todo el sueco. Por ejemplo, no he dicho que me gustaría escuchar más podcasts de los que escucho, ¿sí? Porque... gran parte del tiempo libre que tengo lo quiero dedicar a aprender bien sueco, en condiciones. ¿Sí? Y eso requiere tiempo. Y cuando en el trabajo que tengo la desgracia de que el idioma es el inglés en vez del sueco, pues hace que los únicos momentos que puedo hablar sueco es los fines de semana con los amigos, o cuando yo me pongo podcast en sueco, o cuando escucho radio en sueco, cuando lo hago yo por por mi propio interés. Que es por eso de que ahí, pues últimamente los podcasts los tengo un poco abandonaditos, los pobres. Paradetes. Sí, Yo paradetes. fíjate, como anécdota te cuento que yo cuando estudié en la facultad y tal, conviví con un chaval de aquí de Pamplona, realmente era el chaval, y este hombre había estado un año en Suecia, y es difícil el sueco, ¿eh? No, sí. A ver, gramaticalmente es muy fácil, más fácil que el inglés, diría yo. Pero la pronunciación, Eso es, a eso me refería yo, ¿eh? ahí es que, bueno, es lo peor. Le hablaba, le escuchaba hablar a aquel hombre porque cuando nos íbamos de jarros ahí entre semana, que suele salir, bueno, se hace de estudiante, el hombre empezaba a darle al sueco, madre mía. Es que además es que tienen 18 sonidos diferentes. Y claro, dependiendo de cómo digas la A, por ejemplo, puede significar una cosa u otra. Si tienes que ir con mucho ojo a la hora de pronunciar las palabras en sueco. Joder, qué Luego, cosas. los artículos que tienen, cada palabra tiene no es un artículo, no sé, tiene cosas bastante complicadas y que tienes que saberlas de memoria, y tienes que saber principalmente la pronunciación, que es lo más complicado. Bueno, si te parece, quería comentar contigo un poquito también, pero muy por encima, ¿eh? No sé cómo tratar este tema. Tú irás a Sevilla. Si se hace en Sevilla, yo voy a ir a Sevilla, pero con una condición: que vaya la gente a Sevilla. Porque mi idea era ir a las jornadas. Hace como 3 años que quiero ir a las jornadas, pero por A o por B no he podido. Y este año, que puedo ir a las jornadas, ya se lo dije, además se lo dije a Ramón Rey el año pasado. A finales del año pasado dije, el 2012 voy a ir pete quien pete. Y me dijo, no, no, tú como siempre dices que sí, pero luego que no. Y dije que sí, que voy a ir. Pero claro, voy con la condición de ver a los podcasters. Sí. Y si voy a ir y me voy a encontrar con cuatro gatos, A mí me da miedo, ¿eh? uf, A mí me da pues miedo, es que no, no, no. Y yo quiero ir, yo tengo muchas ganas de ir. Porque yo creo que por encima de todo, creo que tiene que estar pues el quedar, el ver a los podcasters, a los oyentes. Bueno, yo pocos oyentes ya tendré, pero bueno, al menos a mis amigos, a los que conocí hace en el 2005 en Madrid, que hicimos una especie de reunión entre podcasters y donde se empezó a formalizar y a los cimientos de lo que es ahora la asociación. Esto es lo que me gusta a mí, es lo que me gustaría ver en Madrid, en Sevilla, en Vigo, en Valencia, donde fuera. donde Me sea, da, ¿no? es que me da igual, donde sea, me da igual. Pero claro, si por las tonterías que han pasado, la gente va a decir, es que ahora no sé si voy a ir, es que ahora no voy a ir porque esto y por lo otro, y pues claro, a uno. Pues claro, a mí me supone un dinero, una inversión. Sí, por eso te he preguntado antes, si ibas a cogerte un avión de Estocolmo, que yo que para ir de Pamplona a donde sea, tendré que buscarme la vida, eso está claro. Claro. Pero ya desde Estocolmo me parece, es que como están más lejos, ¿no? Claro, a mí me supone una inversión no solo de tiempo, no solo de dinero, sino también de tiempo. Es decir, son días que tengo que pedir festivos, Sí. que pierdo de a lo mejor de poderme ir a, yo que sé, a Riga, que está más cerca y a lo mejor el vuelo me sale por 30 o 40 euros. Y claro, si me voy a gastar unos días de vacaciones y un dinero para ir a Sevilla y no haya nadie, o seamos cuatro gatos, pues me da un poco de pena. Me da un poco de pena. Por eso, no sé, yo creo que la gente, bueno, durante estos días que, bueno, la gente es normal que nos alteremos por Un poco. cambios así que no nos esperamos, pero yo creo que, bueno, lo que tiene que la gente recordar es los ratos divertidos que nos pasamos escuchando los podcasts, haciendo podcasts, estando con los amigos, y bueno, y en Sevilla, lo bien que se come, lo buena gente que hay ahí. Yo que sé, hay cosas muy buenas, se haga donde se haga, si estamos todos. Sí. Y yo creo que tendríamos que enterrar estas hachas de guerra, que algunos las tienen así medios desenterradas o que Con el están a la... mago fuera, ¿no? Por si o acaso. con el mango fuera, pues que las entierren porque no vale la pena. Estamos hablando de podcasting, no estamos hablando de solucionar la crisis, ni estamos solucionando el fin, El hambre del tercer el hambre mundo. del tercer mundo, el cáncer, el SIDA, sino estamos hablando de una afición, de un formato de multimedia por internet, que sencillamente es una forma de comunicación, ni más ni menos, y además que somos muy pocos. Es muy triste que haya todos Tampoco se haya estos. montado tanto ruido, tío. Efectivamente, no, no, no, yo creo que no lo vale, Yo pero para nada, para nada. sinceramente pienso que tampoco, ¿eh? Y es lo que he dicho, me daba una pena, o sea, me daba una pena el fin de semana abrir el Twitter. Uy, lo cerraba, o sea, abría, lo cerraba, pero vamos, estaba yo y seguía la gente dándole vueltas. Y es que a día, hoy que estamos a jueves, ya viernes, bueno, ahora ya viernes, es que todavía hay, todos los días hay unos resquicios en el Twitter de gente que sigue dándole vueltas y sacándole brillo a la bola de billar, ¿sabes? Es que, no sé. No No sé, sé, no, yo yo espero creo que que. no vale la pena. Es que estamos hablando de podcasting, no estamos hablando del futuro del mundo mundial, sino que estamos hablando de una cosa que tú hablas con la vecina y te va a decir podcasting, pero ¿esto qué es? No sé, es que yo creo que la gente está haciendo de un granito de arena está haciendo una montaña. Ya, Que es que o un sí, volcán o un y volcán, sí, un volcán, sí, más tú un lo has volcán dicho, que una un montaña, volcán. más un volcán que una montaña, Sí, sí. sí, sí. Y no, es que yo creo que se lo tiene que pensar un poquito y decir, ¿vale la pena gastar toda esta energía, esta mala leche, este? No, yo creo que no vale la pena. Yo creo que más vale la pena enfocar todo este interés y todas estas ganas en, yo qué sé, en hacer cosas constructivas. Sí. Y si es en Sevilla, pues aunar esfuerzos entre todos. Efectivamente. Y no sé si es viable o no que a una mala, pues oye, pues esa conferencia que, o esa ponencia que tú ibas a dar, pues en un momento poder darla en Sevilla, que quién sabe, no sé. Además es que a mí me da igual la ponencia como no, como es que me da igual. Y Yo te lo que pues, quiero es y que perdona, yo y te he puesto quiero a ti, ir a y te he puesto a ti tomarme porque estoy charlando contigo, ¿eh? No. No, no, pero me refiero que a lo mejor alguien piensa, no, es que a lo mejor a ti te gustaba la de Madrid porque tenías una ponencia. Es que la ponencia me da igual. Lo que yo quiero es tomarme unas cervecitas, pues con mis amigos podcasters, contigo, con los oyentes y charlar, y eso es lo que quiero. Me da igual la ponencia, quién la dé, con quién hable, sino al menos a mí, y además estando a casi 2.000 kilómetros, a mí lo que me apetece es quedar con la gente, quedar con todos Y pasar un buen vosotros. rato, sí. Efectivamente, es lo que yo quiero. Y aprender, en mi caso, aprender de todo lo que. Aprender, sí, también se aprende mucho. Yo Sí, sí, nunca, sí. nunca se para de aprender. Y el que se considera aprendido, mal va. Mal va, efectivamente. Sí, toda la razón del mundo. Pues yo creo, fíjate, yo una última cosa, yo animaría al amigo Trekkie23, que ha puesto un post que en su blog que me. Bueno, yo le dejo ahí un comentario. Que se anime, que se le echa de menos en todo este rollo, en la podcastfera y en el mundo tecnológico. E incluso, además, es que el hombre últimamente se asoma por Twitter un poquito y enseguida recoge los bártulos. No, yo sé de gente que realmente lo ha pasado fatal con esto. Sí. Es que es el lo que no me termina de encajar en todo esto. Pero bueno, simplemente animo que esto vaya para adelante y. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Yo sí. espero que también. También es Bien. cierto que de aquí a octubre, pues mucho tiempo queda y dicen que el tiempo lo cura todo. A mí cuanto antes mejor, porque así los vuelos me salen más baratos. Por lo menos el saber hasta dónde, ¿no? Sí, el saber hasta dónde. Luego ya el hotel y esas cosas, pues bueno, ya encontraremos alguna solución. Pero me gustaría contarte una anécdota Ah, dime. para que veas un poquito, no sé, cómo, lo que hay que ser positivo en estas cosas. Yo estaba en casa, bueno, aquí estaba en Suecia, en un apartamento, y eran, creo que eran las 8 de la mañana, era muy temprano, y el vecino de arriba estaba escuchando música, pero a un volumen descomunal. Pero me fijé que no estaba sencillamente escuchando música, sino que la estaba componiendo. Estaba componiendo música. Yo hago música también. Así que podía hacer dos cosas. Subir arriba, cagarme en sus muertos y cabrearme un montón. O la segunda opción es subir, hablar, conversar y a lo mejor tenerlo como amigo. Sí. Y si te descuidas, componer la música con él. Ahí está. Y que subí, piqué, él asomó la cabecita como diciendo, uy, creo que me van a pegar. Y le dije, por cierto, tú eres el de la música. Y me dice, sí, soy, ¿sabes? Estaba acojonado, pero te juro que estaba acojonado. Yo, ¿estás componiendo música? Y me dice, sí. Y digo, ah, pues yo también compongo música. Y a partir de ahí, pues iniciamos una amistad. Sí, sí. Y ya nunca más me puso la música a toda pastilla. Es decir, no tuve la necesidad de cabrearme, de ponerme de mala leche. Todo lo contrario. Me lo pasé muy bien, me invitó a tomar un café, me invitó otro día con su novia a cenar. Otro día fuimos al parque y tomamos unos vinitos. Es decir, lo que cambia, lo que puede cambiar una cosa con iniciar algo con buen pie o con mal pie. Sí. Sí. Y ahí lo dejo. Así que cada uno llegue a su propia conclusión. Y así se queda. Pues fíjate que pensaba, de hecho, en el audio que te he pasado, has visto que pensaba yo luego decir cosas. Me parece que lo vamos a cerrar aquí. Uh-huh. Y mira, pondremos o diré, bueno, antes de decir yo formas de contacto y todas estas cosas de este el podcast, si quieres poder despedirte, añadir lo que tú quieras, hacerte más o menos propaganda de tus podcast proyectos y tal. Uf. y luego si quieres, y luego ya me lanzo yo y termino capítulo y... Bueno, primero agradecerte el rincón, luego la paciencia de que no he parado de hablar. Eso es que tengo mono de grabar. Eso es la razón, es que tengo mono de grabar. Y bueno, me pueden encontrar en Twitter a través de ProteusBCN. Luego el podcast de Dime Tú, hay bastantes números, pueden recuperar, no hay mucho nuevo, pero bueno, pueden tirar para atrás. Luego está La Cocina TV, hay recetas, está bastante bien, lo tengo un poco paradito, pero dentro de poco lo voy a retomar bien. Además con invitados aquí desde Suecia, españoles que van a cocinar, es decir, va a ser divertido la próxima temporada. Y luego está el blog, que es el que normalmente ahora estoy usando bastante, y hablo cosas de Suecia, y hablo, bueno, principalmente de Suecia, que es haciendoelsueco.com o danielaragay.com. Que es como yo lo llego hasta él, sí. Ajá. Sí, el dominio es danielaragay.com, pero me regalaba, tenía un dominio gratis. Y te lo regalaron. Uh-huh. Pues voy a ponerme un dominio, si la gente no se acuerda de mi nombre, pues al menos que se acuerden de hacerse el sueco, así haciendoelsueco.com. Y ya está, pues muchísimas gracias. Nada, nada, a ti, de verdad que a ti. Además yo creo que con esta charreta que hemos mantenido, por un lado, pues yo creo que al menos yo me he desahogado un poco con el tema de las jornadas y tal. Uh-huh. Y por otro lado, pues sí que me apetecía mantener esta charla del explicit, no explicit y la libertad y el libertinaje que algunos se toman o nos tomamos, ¿no? Sí. Y hasta aquí ha llegado el capítulo 9, que todavía no le he puesto título, pero bueno, yo supongo que al final le pondré, igual le pongo explicit, sin más, como título. Mira, pues sí, estaría bien. Sí, le voy a poner explicit. Y entonces, para despedirnos ya sin más, pues recuerdo los métodos de contacto del podcast, que está en nosoyuntroll.blogspot.com, que hay un apartado contacta, el email, que es nosoyuntrollpodcast@gmail.com, que también he puesto un enlace en la barra lateral del blog por si acaso queréis darle ahí a escribir lo que sea, y el Twitter, que es @nstroll_podcast. La música que suelo poner, que en este capítulo pondré solo la entrada y la salida, es de Bach's Ballroom, que de Diablo Swing Orquesta, que me la bajé de Jamendo, y que también en el blog hay un enlace para poder descargarla. Y hasta aquí ha llegado el capítulo. Esperemos retomar un poco recoger ritmo y ganas de nuevo para lanzarse a podcastinar. Y mientras eso ocurre, pues lo que digo siempre, no os pongáis tristes.